Juan Carlos Junio en línea. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, un poco queriendo saber cómo va la campaña y esto, que se viene viendo el candidato, los candidatos conversando con la gente, caminando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo contamos ahora. Y después hablamos sobre la campaña. Este 29 de agosto a las 11 de la mañana van a estar Leandro Santoro y Carlos Heller en Parque Centenario, ¿no es cierto? Sí, también va a estar Victoria Montenegro, que por ahí anduvo con ustedes, Recién, sí. candidata a segunda legisladora, va a estar Amor y va a estar Marciota, o sea, los principales candidatos, ¿no? Bueno, nuestra idea es que la campaña vaya teniendo contenidos políticos, ideológicos, propuestas económicas e ir saliendo de esta lógica del escandalete que quiere imprimir el PRO, vaciarlo, ¿no? Vaciar la campaña de sentido e instalar exclusivamente el escándalo y asociarlo a Alberto y Cristina. Eso es bueno, es un desprecio a la ciudadanía y es una especulación oportunista, ¿no? Así que, bueno, pensamos hacer un acto grande teniendo en cuenta las limitaciones de estos momentos desde el punto de vista de los protocolos. Allí habrá una cantidad muy grande de sillas. Si la gente que esté parada, vamos a hacer un gran esfuerzo para que tenga distancia. En fin, confiamos mucho en hacer un acontecimiento, yo diría, político de campaña electoral muy importante. Hoy se publicó, yo lo vi en algunos diarios, algunas opiniones de la candidata Vidal, primera diputada por la ciudad, ¿no? Volvió a la ciudad luego de haber declarado que era provinciana y ahora volvió a la ciudad. No se puede dejar de decir que su retorno es porque, bueno, perdió por 16 puntos con Axel Kicillof hace solamente 2 años, ¿no? Y allí, una de las cosas sorprendentes es que recupera la política de educación como un ariete de la campaña conceptual. Y la verdad que es sorprendente, ¿no? Porque en materia educacional en nuestra ciudad, el gobierno del PRO, el gobierno de Juntos por el Cambio, lo que hizo fue la reducción drástica del presupuesto educacional. Entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta lo bajaron del 27,8 al 17 del presupuesto. En plena pandemia restringieron las inversiones en infraestructura escolar. Y ni que hablar antes de la pandemia todas las limitaciones que había para que ingresen a la escuela pública todos los años los niños y los estudiantes secundarios. Recordemos que quedaban todos los años 25.000 jóvenes afuera y todas las limitaciones que había con respecto a las meriendas y la alimentación de los niños en las primarias. Por eso es sorprendente el grado de subestimación a la memoria, al recuerdo de la opinión pública, ¿no? Que tiene esta gente. Además de que, ¿sabes qué dice por ahí? Que no quiere que ella no va a ser como los otros burros, ¿no? Sorprendente que utilice ese lenguaje. Pareciera que esta gente tan acostumbrada al marketing, sin embargo, bueno, alguien le habrá dicho que tiene que utilizar ese lenguaje, ella dice, para terminar con el kirchnerismo. En fin, es una Sí. cosa bastante antidemocrática, ¿no? No solamente antidemocrática, sino como bien vos decís, la verdad es que sorprende. Voy a decir algo que tiene que ver con la percepción visual, además, sobre la candidata Vidal. Ayer conversaba con una amiga que tiene una mirada muy aguda y me decía, ¿te fijaste que hasta está desangelada? Y cuando decía desangelada, en algún momento en el pasado, Vidal hablaba y parecía Por eso el mote de Hada Buena, el Hada Buena, Heidi. Hoy la ves a Vidal y aparece la Vidal, digamos, desangelada, la verdadera Vidal, sin ese acting de Hada Buena. Se le nota mucho, carente de ideas propias y obviamente con un discurso absolutamente negativo, sin ninguna propuesta, sin ningún tipo de empatía y planteando, bueno, planteando que hay que oponerse más que propuestas que no realizó en la provincia y no va a realizar tampoco, digamos, como ni va a proponer si llega a una banca en el Congreso. Va a haber que seguir muy atentamente lo que diga después. No, te decía que en el fondo subyace esa lógica de convencer por la negación del otro, por el odio a Cristina, por la descalificación. Antes utilizaban mucho lo de la corrupción como ariete, y ahora resulta que los que están acusados y procesados son ellos mismos, ¿no? Empezando por Mauricio Macri y todos los otros. Entonces, ese artículo de publicidad de la corrupción kirchnerista se les debilitó, le queda solamente la descalificación. Y en cuanto a la ciudad, yo francamente creo que tienen un problema muy serio, porque en plena pandemia el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no ayudó a nadie, ni a las pymes, ni a los trabajadores, ni a los sectores populares más humildes, muy distinto que el gobierno nacional. Entonces también ahí tienen una dificultad material desde el punto de vista de los argumentos, ¿no? En general, creo que tienen una dificultad para argumentar en serio. Así que, bueno, veremos cómo. Es cierto que tienen una base electoral importante, pero también es cierto que hay una cantidad grande de gente, de ciudadanas y ciudadanos que los votaron en alguna oportunidad ellos, que, bueno, pueden cambiar ese voto, ¿no? Por eso creo que hay que contribuir a la reflexión. Bueno, por eso el domingo a las 11 de la mañana en Marechal y Díaz Vélez, allí en Parque Centenario, Leandro Santoro, Carlos Heller y los candidatos de la ciudad, por la ciudad de Buenos Aires, por el frente de todos. Un abrazo, Juan Carlos, gracias. Chau, chau, saludos hasta el miércoles, gracias.